su propio río, se levanta por los aires, inunda las casas y calla su voz, su voz, somatizando el lenguaje de los cuerpos, su alma se hace río y el paisaje navega por dentro, navega por dentro. Los botes nos salvan, las almas despiertas, pincha su garganta y al fin se escucha esa voz, se escucha esa voz y al fin se escucha esa voz, se escucha esa voz. Sus palabras flotan por la calle, pasar y nadie las rescata. Igual que los niños en la calle, en semáforos de ventanillas cerradas, cerradas. Encuentros que siempre fueron, personas que no se separan, ventanas con sol después de la inundación, inundación, rescates que acercan almas, miradas transforman casas, pausas necesarias, devuelven el río a donde estaba. ¿Dónde estaba? Los ríos son marcas en tierras de colores. Los colores son marcas en recuerdos de río. Pasar y nadie las rescata. Igual que los niños en la calle, en semáforos de ventanillas cerradas.